Et puis ça se dit que les bénéfices de la séance de l'Excel, elle est pas en même ¿Cómo, cómo no sabes eso? No, no, no lo corté. Estaba grabando todo, pero me lo borré todo porque todo lo que hicimos ahora. Lo importante es el modelo de Curtis Kimmel. ¿Qué está grabando? ¿Qué pasó con Andrea? Contame putería, a ver. Sí, andaba con... ¿Viste el ayudante de C? Ah, sí. Anduvo. Ah, con... ¿Cómo se llama ese pibe? ¿Es amigo o Luciano ese pibe? ¿Eso era lo que te gustó? Cucumbi. ¿Te gustó ese? Cucumbi, sí, terrible. Voy a contar a mi... Ah, ¿ves? ¿Cómo normal? Parece que responde a la parte de la... ¿No te agarras una jodita? Se pone el rojo el cierre. Sí, me imagino. Claro, como el de zorro. Porque yo me acuerdo que el herrero es malo, que había gente de claro, porque era herrero. Pero ahí lo ponían, era tipo una parrilla, ponían el carbón y lo ponían a calentar. Y no, Ricardo, no me suena. Ricardo, ¿cómo se llama? ¿Juan? No. No me acuerdo, ¿vos sabés? ¿Tiene un pequeño umbú la principal? ¿Un umbú? Está lindo. Bueno. Mucha luna y todo. La bañera está ahí. Un cafecito. Un cafecito de la bañera. Una urna, un muerto. No, muy improvisado. Te abrías y te olvidas. Ahí está la resta de la bolsa. Sí, sí, pero no lo quieren. Mira que le cosa, está muy chido. Yo te lo habría hecho en tapicería. Claro. Sí, pero sí, está muy bueno. Esto está bueno, ¿verdad? Cuando quiera. Yo no lo vi hasta aquí. A ver, toman así, falta una así. Bueno, gracias. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Y sí? Cansado. Ahora viene la época. Se viene todo de golpe. Sí, ahora estoy trabajando. Recién tenía todo mucho papel acá. Porque hay que planificar. Y este año para nosotros fue bastante difícil, dado que como cambió, ya no es más adultos en formación profesional, ahora por un lado es adulto y por otro lado formación profesional. ¿Pero dependiente de edición de adultos o no? Siempre, ah, ya, sí, no, perdón. Dependientes de la dirección de educación de la Ciudad de Buenos Aires, pero no estamos ya ligados como en una hasta hace poco, ¿no? Porque inclusive en algo todavía estamos vinculados, pero no, ya no, directamente está la dirección de formación como una dirección aparte. Sí. Te contamos antes un poquito para que te ubiques más o menos qué hacemos nosotros acá. Estamos en estudiando licenciatura en ciencia de la educación y la asignatura que estamos cursando es educación de adultos. Y teníamos que hacer un trabajo contando un poco la historia de la institución, los objetivos, el tipo de alumnos que reciben, la modalidad de trabajo, para hacer un trabajo práctico, que hay que presentarlo. Van a tener que trabajarlo. A ver. Y sí, porque por un lado formación profesional y por el otro lado adulto. No, lo que pasa es que ellos consideran la formación profesional, nosotros le dijimos que pensábamos en una escuela de formación profesional porque está dirigido a una matrícula que se consideraría adulto. O por lo menos la idea que nosotros teníamos es que acá venían chicos que habían terminado la primaria, donde terminó la secundaria, y no sé ahora cuando vas a contar bien cómo es. Esas son suposiciones que uno tenía en la cabeza, ¿no? No, son correctas. Bueno, la formación profesional, partamos de la base que existe, por ejemplo, un centro de formación profesional en una localidad, cuando así la comunidad requiera de formación de mano de obra, hay necesidades por las cuales es fundamental capacitar a la gente. Por un lado es eso en adultos, pero acá no solamente trabajó con adultos, sino en una época que no hace mucho, hasta el 2005, trabajó con adolescentes. Pero con cursos de área, trabajaba con chicos que salían ya directamente de la primaria, ya antes de que apareciera el polimodal, todo. Así que con una edad inferior. Sí. ¿De qué edad más o menos podían entrar? 13 años. Ah, ya podían dar con 13 años. De 13 años a 17 años. Claro. Eso fue ya un tiempo pasado. Ya luego, con el cambio que hubo en toda la estructura de educación... ¿Vos qué año te referís? ¿De los años 90 o ahora, la actual nueva ley de educación? No, la ley me refiero a lo que fue en el año 90. Ah, la reforma del 90. Yo dije hasta el 2005, sí. No, muy bien. Hasta el 95. Hasta el 95 recibías chicos de 13 años. Sí. Y a partir de ahí cambia. Cambia ya netamente para adultos con una edad de 18 años. A 18 tienen que tener, aunque te decíamos 17 también. Pero cuando ya hay una terminalidad y está próximo a finalizar, entonces puede. Pero no es necesario que haya terminado el secundario. No. Título terminal. Primario. Inclusive se tiene en cuenta, porque estamos no escuchando, se tiene muy en cuenta cuando la persona ya es muy mayor. Que contamos. Y no podemos hacerle la vida difícil de que concurra un tiempo en la escuela para adultos. No hace ninguna de las dos cosas. Entonces, le facilitamos, entre todo, con nuestra de apoyo. En el mismo centro, lo que hace ya directamente se contempla un programa especial, claro, para tal caso. Que no importa que no tenga la primaria hecha. Exactamente, la finaliza con la profesión que haya querido para sí, claro. Entonces, a fin de año recibe su certificado de primaria y con la especialidad que tiene. Eso se hace ya en muy contados casos cuando uno ve Porque todos tenemos personas de 85, claro, 80 años. Que es lindo, porque se adapta a todo el mundo, la persona joven, el adolescente, con la edad intermedia, con la persona mayor, se adapta, se tiene que adaptar. Porque ya de por sí la persona es un respeto, tiene otro tipo de diálogo, otra manera de afrontar, tiene, toma la obligación de una manera diferente por la vieja escuela que ha tenido, de familia, y entonces con nuestra boca me ustedes, entonces no hay tiempo para perder en cosas ajenas, como la devoción que comúnmente practica hoy en día, lamentablemente. Pero eso es lo que hace un poco en el sentido de la gente que nosotros recibimos. Además, trabajamos con comunidades terapéuticas, ¿sí? Además, por ejemplo, la Grandiosa, Raíces. Explícale un poco a los chicos, porque no son de Mercedes y por ahí no saben lo que son las comunidades terapéuticas. Bueno, por ejemplo, la Grandiosa es una comunidad donde van personas que están bajo la autorización del juez, tienen causas penales, pero pasa también por la droga, en fin, por ciertos elementos que hace que esta persona le brindan de alguna forma, tiene que venir para conseguir ese consumo. Y realmente es más o menos lo mismo. Trabajamos con escuelas sociales, con laboral número uno, también trabajamos. Con los egresados de la escuela especial también. Claro, cuando hay un alumno que puede realmente rendir en una capacitación donde se tenga en cuenta la lentitud que conlleva una persona con este tipo de problemas. Porque en la escuela laboral se da una edad inferior, ¿no? Exacto. Cuando ya tienen 17 años, vienen ya directa a CAO, van a CAO. Acá hay un taller de protección de país. Ajá, taller de protección. ¿Desde qué está esta escuela? Acá en Mercedes comenzó a funcionar en el año 1986. Mira, yo creo que queda antes. Un poquito antes. Más o menos 2 años antes, comenzó a funcionar, no en este lugar, sino en la escuela industrial y en otros espacios, pero estaba bajo la supervisión del Centro de Formación Profesional de Chivilcoy. Después se creó, cuando fue necesario, ya cuando hay 4 o 5 cursos, se puede crear un centro. Entonces, fue en el 86 aproximadamente, la fecha no recuerdo bien, que tenemos todas, pero sí se contribuyó al comienzo de un año lectivo, para con, era el número 89. El centro número 89. Centro de formación profesional número 89. ¿Y cuándo pasó a ser 401? Y ya pasó a ser 401 ya en los términos modernos. Cambió la organización de grupo. Yo trabajé mucho tiempo en la escuela de 700 hoy y siempre era escuela de adultos y formación profesional. Claro. Y uno ve, por ejemplo, exactamente, tuvieron que firmar un certificado, un también los certificados quedábamos en la lucha. Claro, y siguen igual, en la lucha, pero ya no van a hacer más. Ah, no van a hacer más eso, claro. Van a tener, no sé qué diseño podrán tener. ¿Y qué supervisión tienen ustedes ahora? ¿O no hay supervisión? Nosotros, la supervisión que tenemos, Dirección de Educación de Arroyo y Formación Profesional. Así eran los certificados de primaria también. Y ahora, bueno, va a tener otra dirección acá. Será Dirección de Formación Profesional. ¿Y quién es supervisión? Supervisor. No hay acá. Acá en el CEDO nosotros tenemos como supervisor de primero. ¿Cuál es el perdón. Vamos a hablar de la supervisión. Nosotros actualmente no tenemos inspector. La última inspectora que tuvimos, lo que pasa es que como usted, la gente se habla. Exactamente, unión de Bopilar hacia Rodríguez. ¿Y dónde está internado? En General Rodríguez. ¿Y tenían de marido? Sí. ¿Y él no? ¿Él está bien? Déjame. Hoy me enteré que una vez no me hacía. Y entonces se llamó a un real concurso y no sé por qué cuestión. No pudo ser. Bueno, hasta ahora tenemos un inspector que no es de la rama, pero que se está dirigiendo, nada más, pero yo directamente, por su condición directa, la estructura digital, Siempre está firma acá. Firma acá, sí. Tiene contacto, claro. Siempre en ese sentido. Y bueno, es lo que hasta ahora estaba esperando el cambio de la parte de dirección de Formación Profesional, porque ya no era la misma del año pasado. Claro. Cambió gobernador y cambió. Claro. Y bueno, esta gente está trabajando, está rediseñando, está reviendo lo que tienen los listados, lo que nosotros llamamos nomenclador, ahora ya no... ¿Para tomar a los profesores? ¿Sí? No, el nomenclador sostiene que no es lo correcto, sino que se va a llamar, que lo llamamos de por sí, nómina de cursos. Ah, los cursos que podés ofrecer. Exactamente. Muchos cursos recién ayer, porque yo llamé a la plaza, a la dirección, pero todavía no están legalmente aprobados. Están aprobados, pero no legalmente. Me falta llegar esa resolución, pero me mandaron vía mail todo listado. A ver si entiendo. Es decir, que vos no podés suponer que dar el curso de cerrajería. Debe estar dentro de una nómina que la dirección de educación ya te ofrece, dice que tendría que ser. Claro, porque viene con la cantidad de horas cátedra. Ajá. Y la dirección que tiene que hacer. Y por supuesto la dirección que va a tener. Va a tener el curso. Claro, porque el curso que tiene 100 horas, es un trabajo de desarrollo, como el curso que tiene, el máximo que tenemos nosotros son 750 horas. ¿Qué sería cuál? Y son en carpintería, son oficios que requieren de más tiempo, dada la complejidad que puede tener en determinado momento, ¿no? Porque no es lo mismo que capisoído. Son diferentes posiciones, capacitaciones que requieren de diferentes herramientas, de distintas variedades, en fin, y con otros conocimientos que hacen que lleven más tiempo capacitarlos. Y en este momento, ¿qué cursos están ofreciendo ustedes aquí? Bueno, los cursos que estamos ofreciendo en este momento, carpintería, electricidad, electricista e instalador, electricista de automotores, está viendo de carpintería, confeccionista de bolsas y mochilas, inglés, herrería de obra, gasista e instalador de la carpintería, mozo nivel 1, está brindando todo computación para los que recién se inician, y después hay otro curso, son dos cursos para los que recién se inician, uno por la mañana, otro por la la parte de Bertino, y hay otro en Bertino en cinco días que ya son para más avanzados. Dentro de la... Hay más cursos, porque hay cursos en la cárcel también. Ah, dependiendo de aquí. Sí, sí. Y también en la grandiosa, también depende, hay un curso que también es puro para ellos. Y está allá. Y está allá. A veces vienen acá los cursos. Algunos integrantes de las comunidades vienen a distintos, pero hay un curso que se creó puro para el lugar. ¿Qué es lo que es? Mozo, mozo, y mozo. ¿Y en la cárcel? En la cárcel hay un operador presión, hay carpintería, está también mecánica, el encendido, instalación, y actualmente se está dando tres delanteros y tres frontales. Además de agricultura, cocinero de restaurante, eso es todo en la casa. Es decir, que nuestro... Es amplio. Es amplio, y acá este centro, desde que yo tomé la dirección, primero le dije, estoy a cargo. Ya estaba enfermo hoy. No estaba aquí todavía enfermo. Que está presente al lado, ¿no? Siempre lo tengo, porque fue un gran amigo mío también. Y bueno, y ya después lo de él, por suerte y mala suerte, por su enfermedad tan terrible, yo comencé el 9 de septiembre y ya en enero, el 13 de enero del 2004, desde entonces, bueno, que yo tomé, después ya tenía un poder de decisión dentro de todo lo que pedí permiso, proyecté todos los cursos para que eso funcionara para mí. Porque antes era solo de Bertino. Antes era de Bertino, se comentaba 17:30, 18 horas hasta las 21 horas. Claro, como en escuela de adultos. Entonces, ahí se terminaba. Y yo consideré que realmente la gente necesitaba una amplitud mayor de horario para poder realmente optar, elegir. Bien los cursos no se reiteran, pero hay cursos por la mañana, hay cursos por la tarde, hay cursos de tercino, en fin, hasta las 9 de la noche. Hasta las 21 horas. Claro. Y el tema de los profesores, de los instructores, digamos. Sí. ¿Cómo hacen eso? Los instructores trabajan bajo un programa. Respectiva especialidad, el instructor puede ser idóneo, no quita que si un instructor no pueda llevar a cabo la titulación, no, porque en lo que es formación profesional no hay titulares. No hay titulares. Son todos provisionales. Son todos provisionales. Porque está visto, y volvamos un poquito atrás, que según la necesidad que haya en la ciudad de una capacitación, va a estar en la ESA. Acá no hablamos de la del hombre, hablamos de la capacitación. Cumplida la función, desaparece esa especialidad y entonces ya el instructor indudablemente. Claro, no podría titularizar porque es un poco de saber de cocina, pero no de librería. Entonces, no sé si les queda claro ahora que estoy diciendo como lo estoy diciendo. Y por ejemplo, ¿este listado de instructores lo maneja el director o...? No, no. Por suerte, yo manejo, bueno, desde que entro el establecimiento en funcionamiento. En el cuidado, en el rendimiento, como debe ser todo director en cualquier situación. Con la diferencia que yo me he enterado, yo nunca trabajé de esa manera, nunca me gustó, yo convoco a una mesa de confesión, la cual son representativos de empresas, industrias, comercios, cámara económica, gremio, representantes de nación, del dirigido del escolar, en fin, lo más amplio posible. Busco de esa manera porque del Ministerio de Trabajo, del municipio, según el departamento, también los grados de partícipes. Bueno, ellos son los que realmente tienen bien claro cuáles son las reales necesidades que existe en cada sector. Entonces nos reunimos, los convoco para tal día, una fecha de X. ¿Con cuántas frecuencias? Por ejemplo, ahora yo tengo que convocarlos para ya entrar a trabajar en lo que va a ser la planificación 2009. Se analizará. Hay discusiones, y eso es bueno, cuando hay discusiones eso quiere decir que se tiene un interés por hacer las cosas bien, y bueno, después ahí sale, lógicamente yo como director del establecimiento les hago ver a aquellos cursos que realmente necesitan de esta relación forzado para el cual motivo. Eso corresponde. que si ellos también analizarán ambas son de la matrícula, del rendimiento, de la necesidad. Y allá perdido con esta especialidad. Por ejemplo, ¿hay una especialidad que se ha mantenido en el tiempo, en el año atrás? Sí. Por ejemplo, la electricidad, el motor, yo me acuerdo que viene de hace mucho. Pero como 4 años, no, más o menos no hubo, más o menos. Peluquería fue muy prolongada su permanencia, pero ya hace 2-3 años en Canadá. Hay cursos, por ejemplo, un reparador de calzado, que dio 2 años consecutivos. Y se consideró que no era necesario prolongar esa especialidad. Si bien hacía falta, porque yo no quería hablar de sus zapatos y no había, y bueno, entonces había que enfocar esa necesidad. Entonces, como está contemplado, y no valemos la nómina, que lleva, pone como una de las especialidades en nuestra institución. Yo te preguntaba hoy cómo se seleccionan los instructores, ¿no? Dices que en realidad no es decisión de... Bueno, los instructores explico fácilmente. Mi lugar es difícil, porque hay veces que la gente cree que uno dice, bueno, vos no ven, no te viene, está el curso y vuelve. Sé que en otros lugares no es mucho. Hola. Pero a mí no me gusta. Me he ganado enemigos, entre comillas, lo que quiera, ¿no? Y después pasa más factura, ¿eh? Pero yo acostumbro a decir, hay una creación de una especialidad. Entonces, en el listado de instructores que tenemos, y eso lo maneja Secretaría de Asuntos Docentes, eso lo manejan ellos, porque nos tenemos que todos los años anotar. ¿En inspección? Lo que era Secretaría de Inspección. Ahora se llama Secretaría. Secretaría de Asuntos Docentes. De Asuntos Docentes. Ahí era 35. Exacto. Entonces, en este lugar es donde, si no hay instructores, bueno, yo con la inspección, y tengo buen contacto con otros centros de otras localidades, donde puedo pedirle si existe la posibilidad, hay un instructor con tal posibilidad. Entonces busco hasta hallarlo, entonces le digo al director cuál es la razón, y este centro es una otra ciudad, y entonces esa es la persona que oficia como presidente de mesa, porque es el que conoce, es el instructor con la especialidad. Entonces, de esa manera, yo cuando tengo todo eso armado, elevo un pedido a la Secretaría de Asuntos Docentes de inscripción para aquellos interesados. Y eso se hace por una relación de 3 días en medios escritos. Para que se inscriban en el lugar, acá no vienen para nada. Y de esta manera, pasado o transcurrido el tiempo estipulado, son 5 días que vienen para inscribir. Como no son instructores, o a veces aparece un instructor, que es otra de las cuestiones que se presenta en la investigación en un mejor momento, y decirlo, que el instructor, lamentablemente, bajo acta, porque todo, porque tiene gremio, los constantes hay un sector que se encarga de estar presente, un representante de la ciudad fiscal, después yo, en fin, es algo que queda bien claro y no, no da lugar a que vea arreglo, ¿no? Entre comillas. Entonces, cuando hay un instructor, es quien, y tiene una especialidad, es el que se queda con las horas, ¿no? Se verá tal de las cámaras. Si no, de lo contrario, todos los instructos me lo mandan, lógicamente, porque yo les comunico a ellos telefónicamente qué día se tienen que hacer presentes para el acto de le van a tomar una evaluación. Según la especialidad, la primera parte será escrita y la otra parte práctica. Si la parte escrita no llegan al puntaje, que es formación profesional comúnmente, tanto para el alumno como para todos, 70 puntos como mínimo, hasta 100. 69 no sirve. Entonces, se toma la evaluación, se le entrega el material previamente, el que esté a cargo de la mesa le explicará las condiciones. Por su parte, yo también tengo que explicar en el acto cuántos son, quiénes están presentes, en fin. Si quiere todo bien claro, si hay preguntas que hacer, se las formulan antes de comenzar el examen, porque todo va a quedar plasmado en un acto. Entonces, se estipula una vez que quede todo claro, que vean la hoja, y si no hay nada claro, bueno, sin ser excesivo en la pregunta, se aclarará, se apuntaría, no hay más preguntas, bueno, pueden comenzar y tienen tanto tiempo para terminar. Y así, el que no apruebe la parte escrita no puede salir a la práctica. Pero no la esta es la técnica. Un idóneo siempre está esperando que se realice, y es raro, porque a cargo del año 89, por lo menos no se puede merecer, en esa época yo hice el curso de instructor, no tenía la posibilidad de poder hacerlo porque no había. Si había curso, y si había curso en parte, no decían no nada. Y pasaban desaparecidos, después pegaban después. No. Entonces, hace poco, culminó hace poco, en octubre del año pasado, culminó ya hace un año, en Luzcán, Juan Montero, que sería un curso. Era 10 instalaciones. Y tengo la satisfacción de ser tan consecuente y hablar todo el tiempo y a veces todos los días, que de acá no le quedan dos. Entonces, eran cursos de instructores. Para formación de instructores. ¿Y eso se forma en un área particular o, digo, formación de instructores para carpintería o no? Lo que pasa, ahí van todos. Ah, van todos. Todos los bidones. Carpintero, cocinero, mozo, lo que fuere, electricista. Todas las especialidades. Porque el instructor lo que aprende es una técnica de cómo enseñar. Cómo llegar, cómo preguntar. En definitiva, creo que se reconocerán de una manera de lo que es el metodativo. Y en formación profesional se utiliza el metodativo. El establecimiento de preguntas, prestando siempre atención al nivel que uno tiene en la clase. Y siempre uno, el buen instructor, que tienen que estar todos, porque si está en nuestra obligación, ya directamente de él, conocimiento también. De que un instructor siempre tiene que estar atento. Siempre tiene que estar atento a todo, y cómo trabaja, y en el tiempo cuidado, que se debe hacer. No, a ver si entendemos lo mismo. El método activo, ¿qué sería para lo que ustedes? Para nosotros el método activo es, por ejemplo, por medio de preguntas, descubrir. ¿Qué? ¿Alguien conoce? ¿Qué es qué? Por corregir una cosa. ¿Alguien? Y alguno que me la piqué. ¿Estás de acuerdo? Y si me la piqué, uno va a conocer, no, es una viró. El otro le va a decir, es un bolígrafo. Entonces ahí va a salir un misterio. Esto realmente es un bolillo. Y el alumno tiene que aprender que es un bolillo. De qué está compuesto, la forma anatómica, por qué razón, por qué este elemento para decirlo. Es decir, el alumno debe conocer absolutamente todo lo que le va a poner en sus manos para el desarrollo de una unidad de ejercicio. Porque la formación profesional, la capacitación, está conformada por unidades de ejercicio. Unidades de ejercicio. Exactamente. Digamos que serían como las unidades didácticas que se hacen en la escuela. Exactamente. En este caso, la unidad de ejercicio, en este caso, llevado a la carpintería, a cerrar una tabla. Para cerrar la tabla se tienen que llevar a cabo los conocimientos. ¿Qué va a necesitar, por ejemplo, para dejar una marca en la madera? Una vez que descubramos ese elemento, el todo debe incluir absolutamente. Y ahí después vendrá una otra pregunta, pero vamos a necesitar marcar una línea continua a todo el ancho que tenga la línea trazada. ¿Qué herramienta la conocen? Y cuando una formación profesional no debe enseñar antes el elemento. Entonces, como nadie sabe, el instructor debe tener una casa tapada y con todos los elementos. Y una vez saca el elemento y pregunta, ¿cómo se saca? ¿O sería la herramienta que ustedes están preguntando? Entonces no hay un doctor. El alumno solo va a descubrir que todo se trabaja con el pizarrón, desordenadamente. Después con revisión se va ordenando los procedimientos. Todo, absolutamente. Y paso a paso, tanto con las herramientas, después como con el trabajo que debo hacer. Y así va superando todo. Clase a clase su conocimiento. Y también por lo que te escuché decir, es como que van teniendo en cuenta también los ritmos de cada uno de los alumnos, ¿no? Es decir, cada uno llegará con distintos conocimientos y eso también se va. Eso sí también se manifiesta. que están en el sensor porque están utilizándolo todo. Como está aquel que tiene idea, sabe, pero no está linda. Entonces hay que trabajar con todo. Absolutamente con todo. Por eso que el instructor en el primer mes tiene que ser muy atento. Muy atento porque después va a depender de su sagacidad, de la cantidad de matrícula que va a tener. Porque naturalmente la matrícula a través del año va a disminuir, va a tener adulto. Y más en estos momentos, si realmente está necesario el dinero en la casa, consiguen un empleo o consiguen algo que les permite obtener un dinero y llevan más a robar, más seguridad en ese sentido, no se van a estar pobres, saben, en el alimento. Como hay personas que no tienen la satisfacción en ver que trabajan en la universidad de la capital. Como hay personas que vienen para conocimiento personal. Hay de todo. Hay de todo. ¿Le fijan un número de alumnos por curso? Sí, hay una matrícula estipulada que son de 15 a 20 alumnos. Y los alumnos tienen que cumplir con una cierta proporción de asistencia, ¿cómo? Sí. Tienen que, el alumno tiene que venir o concurrir en un 75%. De lo contrario, según las normativas que tenemos, que son diferentes a la escuela, bueno, primeramente, conceder el ISO en tenis. Por ejemplo, en adultos me acuerdo que tenía el mismo problema, que la asistencia era muy irregular y el mismo maestro era el que hacía las visitas. No sé cómo manejan el tema ustedes, pero también el instructor. El instructor se debe preocupar por su maestro. Claro, en adultos también era así. Uh-huh. Que en las escuelas por ahí la asistencia social hace eso. Y siempre, claro, como acá no tenemos, se llama, es el instructor. Es decir, yo siempre le digo, pero usted, una vez que ingresa a clase con sus alumnos, ustedes son la máxima autoridad. Y yo muchas veces le digo, yo no quiero alumnos en el instructor. No quiero ver ningún alumno, a no ser que el problema así lo consiga. Ustedes le van a hacer en eso. La dirección y el instructor son los que se van a comunicar. El instructor, por cuestiones que sucedan, recurrirá a la dirección, dirá, tal cosa conviene para él. Ver la manera donde el instructor ingresa es a ver cómo el cliente puede llegar a solucionar algo. Porque el director no tiene un modo de hablar tampoco. El instructor quien conoce. Hay varias cositas y hay veces que me ha pasado, que me ha parecido muy, me golpea adelante, sí, que está algo. Así que se propone. Discúlpenme, dígale a la nación instructor si puede molestar por favor. No es así. Yo se lo pregunto, sabía que la persona que pueda decir que el niño de aquí ponía fin a la dirección, no. A mí no me interesa algo que me venga a decir un alumno si no me dice el instructor. Entonces el instructor debe estar atento y debe ganarse en el sector el respeto. Eso es fundamental para tener éxito. Porque hoy en día sabemos, ustedes saben, y hay docentes que permiten ciertas cosas que después no se puede. Entonces es un punto que va marcando el paso. Y acá es diferente, es decir, porque son adultos. Hay más adultos que jóvenes. Según la especialidad, pero normalmente son hay más adultos que jóvenes. Pero no hay ningún problema. Se hacen personas de compañerismo, festejan su cumpleaños, son muy unidos, después comparten la tarde en distintos lugares. Se forma un grupo de amigos. Sí, bueno, lo que no se logra, no lo puedo lograr, no creo que vayan a poder lograr, es que haya la fusión entre todos. Ah. En cada curso viene como su distinto. Hace su receso, se puede pasar, lo puede pasar. No hay forma de que te limpie. No, ella es. Y bueno, una función así quiere decir que tratar de hacer otra cosa posiblemente sea un problema. Claro, si tampoco se puede forzar. Para nada. Entonces, pero uno intentó hacer una cosita así, pero no. Sí, te pago de noche, sí, pero. Para ir más lejos, ni se enteran del otro. No, una cosa totalmente. Y con respecto a qué características tienen los alumnos que vienen, digamos, son de sectores más pobres, sectores medios, cuáles de, digamos, de la generalidad, ahí no te digo puntuales, pero. Sí, con la especial. Se me explica. Por lo menos acá se da que vienen personas de bajo recurso, personas preparadas. Saben, aunque con maestras, como ya que habíamos sido maestras. Se nota que hay personas que hacen doctores, ingenieros, arquitectos, contadores. Y están tan bien incorporados. Hay veces que de poco recurso, condición muy baja, lamentablemente, se nota, pero un poco prohibido, después poco a poco van logrando, se va integrando, la gente es buena, uno ve que la gente en general tiene buen sentimiento, ayuda en todo. Hay veces que alguno no quiere, no puede comprar tal cosa, y otro le brinda algo, como, mira, a mí me sobra esto, que no me gusta. ¿Te habías feliz, por ejemplo, a los materiales? Sí, claro, porque acá los materiales nosotros no los tenemos. Así que el alumno tiene que proveerse los materiales. Exacto. Suponete, la tapicería tiene que venir con bien, los materiales. Claro, acá no se le exige, por ejemplo, calcos. Es decir, acá el mueble, ¿no? Lo que tenga, que le acerquen, y si van a practicar todo lo mismo, va a ser en distintos tipos de villas. O el mundo. Hay veces que no tienen trabajo, bueno, que se sigue, por ejemplo, la primera es comenzar una tapizada. Sí. Esa segunda está a tapizar. Ajá. Entonces vas tapizando, vas a. Es complicada esta. Sí. Es que sí, el proceso. Iván. Ah, porque está esa. Sí, hay otras antes. Ah. Hay una banqueta grande también. Van desarrollando la tarea. Cuando es para la escuela, la cooperadora compra los elementos. A eso te tenía que preguntar, ¿sí? Sí, una muy buena cooperadora. Muy buena cooperadora. Ustedes lo que pueden ver en su mayoría, recibimos algún dinero, pero el esfuerzo lo hace la cooperadora. Funciona muy bien. Nosotros tenemos una sala, no, una, porque tiene la camiseta y todos los instructores tenemos la camiseta. Nos presento, acá volvemos mucho, estamos muy orgullosos de la sala de comunicación que hemos formado ahora, que es propio para ellos, no hace practicar otra cosa. Ahora, ¿y eso lo compró la cooperadora? Sí, todas las máquinas, todas las máquinas, y las barren tratando, por más modernas. Tenemos, y hay televisor, hay video, ahora vamos a encontrar una profesora de DVD, pero vamos teniendo todo lo necesario. La carpintería tiene todas las máquinas, todas las herramientas humanas, todo lo que está necesario, la carpintería está. Y no en cantidad pequeña, sino en la cantidad apreciable para que todo el mundo practique lo mismo. Claro. ¿Y participan los ex alumnos de esta cooperadora? A veces sí, pero mayormente no. Son gente de la comunidad. O gente de acá mismo y gente de alumnos que año a año se va integrando en la cooperadora. De esa manera están comprometidos también con ella y un poco también compromete a sus compañeros a que sean consecuentes con el pago. Tienen que estar en una cuota voluntaria. Sí, 5 pesos. Sí, no, no todas las cooperadoras. Ya, y acá es necesario, pues, hay muchos insumos hay que comprar. Y fue rifa y... No queremos que nos gusten. Pero hay cosas que se han hecho otros años. Sí, se han hecho asesinados, se han hecho buen dinero. Empezamos a hacer una meta de diseño el año pasado, no se llevó a cabo, y este año no se lo tampoco. Este año empezamos a hacer la muestra, que tiene, no sé si ustedes han visto la muestra de formación profesional. Yo me acuerdo que era de adulto, pero por ahí estábamos juntos, no recuerdo, estuve en adulto hasta el año 95, 96, y siempre estaba la muestra de adulto de las cosas que decían. Sí, no, pero nosotros, no sé dónde hacen yo hice diferente. Yo me acuerdo de que tomé acá, no solo hice el cambio de horario, sino de que nosotros tenemos que mostrarnos, abrirnos, que nos vean afuera. Y lo hemos hecho en reiteradas oportunidades en el acto, en el aula mayor de otra cantina. Nosotros ahí hemos también interesado a los adultos, y ya que llegaron los suyos. Y nosotros mostrábamos todo lo que hacían. Y si, después del año pasado lo hicimos la clase. Ah. En invierno. Está bueno. Este año se me ocurrió, y lo llevé a conocimiento de todos los instructores, me pareció bien el desafío, que vamos a tener que trabajar mucho más. Ya estamos trabajando y lo vamos a hacer acá. Pero de una manera totalmente diferente. Vamos a convidar el establecimiento. La gente venga acá. Que esté próximo. Le vamos a dar los horarios de los distintos cursos para que venga el día y en el horario para poder trabajar en el lugar solamente el día viernes, que va a ser el 21 de noviembre. Ajá, sí, sí, del 17 al 21. Tiene que, ese va a ser oficial. Ajá. Ese día no va a tener, va a trabajar todo el mundo, todos los instructores, sea su día, su horario, no sea, van a estar, los alumnos también van a estar, y a la tarde va a ser el acto oficial con autoridades. Y pensamos ya la revista está, empezamos a también un viaje de 500 ejemplares, buscamos la manera para no gastar con un solo peso y llegar a nuestro propósito. Eso ya está hecho. Y pensamos hacer acá en la parte del grupo falta, hay un proyecto que hay que continuar construyendo. Pero vamos a ocupar ese espacio grande con una parte, una estructura, y estamos ya viendo a ver cómo podemos hacer para cogerla. Y vamos a hacer una muestra con los comerciantes de Mercedes que tengan que ver con las especialidades, como ya hemos mencionado, la máquina, las herramientas, el insumo, en fin. Eso fue lo que ocurrió varios. Se prendió la lamparita para todos. Claro. Entonces de alguna manera la gente va a llorar. Claro. Ya va a venir acá. Claro. Sí, pero lo que pasa es que como se pasa más, es difícil. Es difícil porque hay que crear una matrícula. Es diferente a otros establecimientos que la matrícula se va renovando, pero la tienen. No, acá tenemos que buscar. Nosotros en el momento que se inscribe ya en el mes de febrero, a mediados en adelante, y bueno, ahí vemos. Ahí. Si se crea o no se crea. El sector, no, se crea, ah, se crea. Pero algunos cursos tardan más, otros menos. Computación, hay tres cursos de computación, mañana y dos o tres días. Son los primeros que tenían con el tipo. Después hay otro profesional que también más bien, otras más bien. Y otras que se comienza lo mismo. Se comienza lo mismo y después comúnmente van a volar. Tampoco se puede pretender tener todo en el mundo. Nosotros aquí nos comenzamos con el poder directivo, pero me enteré que por otro centro era el 30 de marzo y no podía comenzar. ¿Y por qué varias ustedes que han completado por ahí empezaron? Que completaban los objetivos. Porque la gente no lo sigue. En todo el mundo. El mercadino lo estaba entendiendo. Por un lado es la práctica. Y por otro lado viene el favoritismo ahí. Y no es un tardío en darse cuenta que lo que le gusta es estar. Lo tiene, el boom de lo que tengo. Porque nosotros nos preocupamos muy mucho en poder hacer que se entienda. Por ejemplo, relación con las escuelas, ¿tienen ustedes para hacer la publicidad con eso? Eso siempre, por medio de la escuela de visitar, para visitar y poder crecer, con el establecimiento. Corresponda tenemos otros planes inclusive de trabajar muy mucho con la sala mensura y el corredor turístico que va presentándose, entonces también uno debe trabajar en eso, presentar o dar brindarle posibilidades a la gente para que pueda conseguir trabajo a través de la profesión. Y con profesiones que se dan, poder brindarle mayor capacitación. Por ejemplo, estamos viendo ahora, lo estamos proyectando, porque todo dice algo diferente, que donde proyectar, hablar, elevar, para que vean y si lo sabéis. Para nosotros vemos que el mozo en este momento es muy importante, que tenga conocimiento de Dios. Es muy importante. Si bien pueden venir portugués, italiano, todo, pero el inglés es el idioma universal. El portugués sabe inglés, el italiano sabe inglés, vos entiende el inglés también. En fin, acá se dio portugués también una oportunidad. Y después fueron dos años consecutivos. Portugués, ¿no? Ahora tenemos. El portugués no estuvo en mayor. Entonces, crear el curso o mantener el curso para una matrícula. Y encima no tiene sentido porque no, porque si no todo lo contrario, a lo que debe ser. ¿Más que una cuenta de la matrícula en general? En general acá, bueno, en este año son actualmente están alrededor de 360. Hubo 425, el año anterior, en 2006 hubo tarde temprano también estaba la tapicería, porque tengo una amiga que viene. A las 3 de la tarde, 3 y 4. Ah, también. Mi amiga viene a su tapicería, un dieta. ¿Está para la tapicera? Sí, porque ella tapizó algunas muy parecidas a esta. Que yo la vi en la casa. No, trabajo. Yo trabajo muy mucho para acá, realmente. Bueno, entonces... ¿Es formal o no formal? ¿Cómo se considera el tipo de modalidad? Digamos, entendemos por formal la escuela con los niveles, los distintos niveles del sistema educativo. Sí, pero cuando para lo que es formación, ¿no? Sí. Es formal. Sí. Sí. El título oficial, digamos. Y los chicos salen, bueno, los alumnos salen con título de... ¿Cómo es el título? Depende del título, por ejemplo, de por ejemplo, dice que cada persona ha aprobado y completado el curso de formación profesional de tantas horas y se le otorga el certificado, por ejemplo, en este caso, cocinero para comer de escuela. Eso me acordaba yo, que habían hecho el curso para los comedores escolares de huevos, se decía que dice que está en ese momento. Eso se está dando, ese curso, porque es un convenio que hay de ATE con el Ministerio de Educación, por ende, recae en formación profesional, y bueno, lo hacen para la posibilidad de por medio de consejos escolares, claro, para cubrir, son tanta cantidad de horas que no se quedan a ver. Y yo la verdad que no. Pero está en el proceso. Y hay mucha matrícula. Y sí, cada vez son 20, 25. Ahora culminó una el otro día, 26 de septiembre, y ya el lunes que viene con. Así que durante el año pueden empezar otra, otro curso de misma modalidad, pero más de uno en el año. ¿Cuánto duran los cursos? Como dije antes, cuatrimestrales, bienuales. Algunos cursos que la especialidad se divide en dos partes. Por ejemplo, carpintería que carpintería. El año pasado fue tornero en madera y reparador de muebles en la otra. Es decir, el alumno puede venir una parte del año y obtiene el certificado de reparador de muebles. Y luego el año recibe dos certificados de reparador. Ah, está bueno. ¿Sabes qué más lo más rico? La aprobación de, los cursos, ¿cómo es? ¿Hay una evaluación final? ¿Hay un trabajo? ¿O depende de cada especialidad? ¿Cómo no, no, cada instructor tiene su metodología, digamos. No, hay manera. Hay cuestionarios, hay, por ejemplo, fichas, cuestionarios tecnológicos, también de cálculos. Tiene una parte teórica, entonces, y una parte práctica. Normalmente es un 80% es práctica y una proporción es teórica porque es necesario tener la teoría de conocer los elementos material, con la herramienta, eso es fundamental para que la capacitación sea profunda y completa. Por ejemplo, en las escuelas se junta el tema del proyecto institucional como un proyecto que nuclea toda la acción de la escuela. La formación profesional, ¿cómo se hace también? Se hace, bueno, para el logro durante el año, y bueno, para el futuro, para más o menos la fecha, para poder lograr todo lo pasado en un momento dado, culminar con la muestra y después, y de año ya. Y cada después, cada modalidad o cada curso se va adecuando a este proyecto institucional. Se comparten a veces distintas especialidades para estar una parte de un proyecto, lo pueden compartir, trabajar en conjunto, para lograr el objetivo. Paralelamente, quizá curso también tiene su correlación, ¿no? Es importante, ¿no? Eso es un proceso implica esa obligación, eso está escogido. Que en práctica que se haga, demostraciones que se haga en el mundo. Y esta otra parte que decía, la pregunta Marcelo, de la evaluación. Claro, la evaluación que se toma acá son normalmente por un grupo de personas. Entonces, existe una evaluación, la evaluación nos va a permitir a un aspecto lógico detectar ciertas carencias que van a pasar. No la culpa siempre de la gente, sino a muchas veces en el instructor, que no sabe llegar a otra problemática. Después se llega en una hoja, en un resumen, ¿no?, de la acción, que viene como recurso, como documento, un instructor en cualquier momento, viene un instructor, viene una autoridad, puede comprobar recientemente de lo que ha realizado, acompañado de otra documentación que permite visualizar en su amplitud lo realizado hasta el momento. Ya después, a fin de año, bueno, hay una evaluación final, el ejercicio de examen. Entonces, en la evaluación final es cuando realmente el alumno obtiene certificado o no alcanza. Entonces, esa es la realidad. Entonces, en ese momento, como ocurre en otros lados, pero por ejemplo, va por las situaciones, por el metadato, por el nombre de todos los que están en el listado hasta este momento. Y viene la parte de taller, que hay que brindar el número de letra. La parte de tecnología, la parte de cálculo, la parte de dibujo. Distintas áreas para sobre todo. ¿Nota? Sí, se lo pido. Yo, cuando era instructor, como alumno. Daba categoría, ¿no? Era muy exigente. Pero yo siempre le decía, jamás le voy a hacer algo, preguntar algo de aquello que no hemos hablado y hecho. pero ustedes tienen que demostrar que realmente recuerdan todo lo pasado. No sé tanto, pero un poco de reflexión. Y mis exámenes eran ustedes, eran tres o cuatro. Los paseaba por todo, de los más simples a los más difíciles, y con dibujos. Es un principio, dibujando tanto, o calcule tal cosa. Entonces, mi pregunta de herramienta, mi pregunta de esto, entonces no se da cuenta que realmente el alumno resultó. Pero a veces son, eran 30 segundos. Yo mismo no le digo, no, esto no. Entonces pasaba y yo siempre tenía la costumbre de sacar todas las copias iguales, le entregaba la ficha de la evaluación en su momento, nada de eso. Una vez entregaba todo, me colocaba en el lugar que no correspondía. Y de vuelta a la copia. Lean bien punto por punto. Si ven que tienen duda en algo, pero no se ve. Ah, no se ve. Y cuando se aprobaban, ¿qué pasaba? ¿Hay un tipo de otra instancia? ¿O tiene que hacer el curso de nuevo? En formación profesional, una vez que tu primer año, no te preocupaste. Porque no hay otra cuestión. Si tenés inflación, si tenés la satisfacción de poder encontrar el lugar donde te pueden enseñar a hacer lo que te necesita aprender, y no lo haces realmente, no es culpa de eso, no es culpa de tener tiempo que tiene. Es culpa de que se ocupó más de llegar tarde, o ver el partido, o no prestar atención. Y eso conlleva a que poco a poco uno vaya a la vida, vaya entendiendo menos. Y llega un momento que uno ya no puede llegar a la vida. Uno continúa. Y si la persona no se preocupa, aún uno diciendo ya que tus actividades no son buenas, que tu padre, que diga tu compañero, que te den elementos que te sirvan para poder leer, practicar más acá, mirar esto, mirar lo otro, ayudarte a vos mismo. Pero sigue viviendo, pero como que no lo interesa. ¿Ustedes notaron algún cambio en la manera que venían preparados los alumnos desde la reforma de los 90 a ahora? Digamos, leen, comprenden lo que leen, escriben. Claro, acá lo que más que se usa es, por un lado, la comprensión por la parte de y otra por la parte. La parte de cálculo a veces es vieja. A veces el escritor tiene que dar unas clases básicas de matemáticas para que haya una comprensión pareja, explicando abiertamente que no se hace para entorpecer el curso, sino para que todo el mundo tenga las mismas. Porque en formación profesional se tiene muy en cuenta, el instructor tiene que tener muy en cuenta al alumnado. Si le permite o se permite ciertas cosas, un alumno, por ejemplo, falta por una semana y vuelve y justifica y este y otro, y entonces no puede. Un día, y estarían dispuestos colaborar con la persona, retrocediéndonos un poquito y para que él pueda comprender en práctica, después en la parte teórica, solamente darle el material, como para que lea, o si un alumno, porque tiene una obligación diferente, no puede llegar a mirar el pacto como se exige, entonces el demás alumno le debe estar. Que el alumno llega tarde porque tiene un trabajo que no le permite, o sea, no le permite entrar más temprano y por lo tanto contemplarle esa cuestión, pero con el compromiso que el alumno va a corresponder. Entonces eso hace que realmente quede todo claro, no haya malos entendidos y siga bien, siga bien. ¿Material es escrito o que son fichas? ¿Cómo le dan? Con material depende del curso. ¿Tienen herramientas? Hay hojas de información tecnológica que se le da al protocolo de alumno como para que sepa absolutamente todo con respecto a eso. Y es con respecto a la parte teórica de lo que es el hierro, composición, en fin, cómo llega a sus manos de esta manera, todo el proceso, cómo eso el herrero tiene que saber todo sobre el hierro, el carpintero todo sobre la madera, absolutamente todo. Y así en toda la cuestión. Las maderas blandas, las fibras, sí, hay enfermedades, defectos, en fin, conocer cuando una madera no ha sido bien seleccionada y no fue en el acabadero. No refleja bien los cortes, por eso que inicialmente la madera se vea de una manera u otra. Doblarse puede ser por muchas razones, o porque la madera está verde todavía, y no tiene un proceso de, no digo de almacenamiento, que sería el funcionamiento, pero hoy en día es tanta la demanda, por lo menos madera, que no la dejan desarrollar, no llegan a su adultez. Entonces la madera no tiene la consistencia de lo que antaño fue. Ya no hay material confiable en madera, lamentablemente. Están terminando con todo. Por eso es que aparecen estos materiales que reemplazan de alguna forma. Pero la madera es madera. Yo quería preguntar que sí. Son muchas las personas que vienen sin tener título primario y no, obviamente es muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Por lo menos nosotros acá no tenemos ese problema. Puede ser que por año aparezcan dos personas, tres personas. Más que nada grandes. Son mayores, exacto. Son personas que tienen 70 años. Bien. Ya pasado de 60. Pero si no, normalmente la gente se manifiesta bien, se manifiesta bien. Cuando vamos, porque sí, porque la verdad es que tenemos acá. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos y después te avisamos para volver. Bueno, espero ver si lo puedo. Sí, nada. No. Por ahí, en la próxima vez que vengamos, vamos a ver algún taller. No voy a trabajar mucho para probar la materia. Sí. Igualmente. Y yo desde el 2005. 2005. Tres años. ¿Sí? Estaba él. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ah, sí, sí, hay un pibe trabajando que es compañero mío de andanza, que se llama... ¿Pajarita? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno. Bueno. Bueno, muchas gracias y un gusto verlo otra vez. Vamos a ver unas cuantas veces a probarlo, así que va a tener paciencia. Pero bueno. Chao. La semana que viene le voy a alcanzar porque en la universidad nos dieron un papel como no, claro, sí, para presentarle acá afuera. Sí. Así que se lo tengo bueno. Muy bien. Gracias. Chao. No, no, no, muchas gracias. Bien. Bueno, no, bueno. Bueno. Bueno. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ah, sí. La auxiliar, la mañana, la noche, la mañana y bueno, ¿qué? Chao, nos vemos. Sí, sí, pero poquito, porque la verdad es así. Sí. Ahorita le pico. No, pero tenía un aire. Uy, no hay mucho más aire, ¿no? Sí. Complicado, ¿sabes? Yo me empiezo a pensar cuando... No, yo lo corrimos, pero tenemos el otro mejor, el mío, porque sí. Yo no quería agarrar esto, porque esto es más fácil, así me voy a tomar. ¿Y? No, a mí me... ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Y? ¿Qué hubiera pasado con esto? Terrible. Si era informal, ¿cómo la historia?